Es la línea que lleva toda la Biblia, unido. La Biblia no es un libro con un montón de libros o historias separadas. La Biblia no está ahí escrita de forma toda desordenada. Hay un hilito que va siguiendo todo el libro, y eso lo hace que sea un libro tan extraordinario y tan maravilloso, porque se va corriendo por toda la historia. Estudiamos ya el principio. Bueno, en vez de contarles, les voy a mostrar el video para el resumen de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pero hoy llegamos a un momento muy especial dentro de la historia del pueblo de Israel. Porque a partir del momento que vamos a leer esta mañana, el pueblo comienza a marcar de otra forma la distancia con Dios. El pueblo dice: ya no queremos que seas tú quien nos dirija, sino que queremos tener nuestro propio rey. Y el tema más duro de esto es la motivación que ellos tienen para tener un rey, que lo vamos a ver en un momentito. Pero quisiera pedirles que me acompañen y que veamos este video. Son dos videos en realidad que vamos a ver. La primera parte es el resumen desde donde hemos comenzado todo el recorrido de la historia hasta donde vamos, hasta lo que vimos la última semana hablando de Ruth y de los jueces. Y la segunda parte del video nos va a introducir el tema que esta mañana vamos a platicar. ¿Me acompañan y lo vemos? Bueno, veamos. En el principio Dios creó el universo y dentro de él un planeta llamado Tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie oscura y vacía y le daba vida con su voz. Apareció la luz. El cielo y la tierra se dividieron de los océanos. Los árboles y las plantas crecieron. Los días y las noches empezaron. Y todo tipo de criaturas llenaron la tierra. Los seres humanos fueron formados a la imagen de Dios para continuar su obra. Las cosas estaban muy bien. Pero poco después los hombres dijeron: queremos vivir a nuestra manera, no a la de Dios. En su lucha por el control, el egoísmo y la violencia llenaron la tierra. Así que Dios empezó todo de nuevo solo con Noé y su familia. Algunas generaciones después, Dios hizo el siguiente pacto con un hombre llamado Abraham. La tierra que alcanzas a ver es ahora tuya. Tu familia será tan numerosa como las estrellas y será mi bendición para el mundo entero. Los años pasaron. Luego, milagrosamente, cuando ya eran ancianos, Abraham y su esposa tuvieron a su único hijo, Isaac, tal como Dios lo había prometido décadas atrás. Luego, Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Jacob tuvo 12 hijos. El menor, José, llevó a su familia a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en una gran nación, un pueblo llamado a ser diferente para recordarle a todo el mundo lo que significa vivir en los caminos de Dios. Los descendientes de Abraham, ahora llamados el pueblo de Israel, fueron llevados por José a Egipto para salvarlos del hambre. Allí se convirtieron en un pueblo numeroso. Al principio, los egipcios le dieron la bienvenida, pero luego se atemorizaron y se volvieron celosos. Los israelitas fueron obligados a ser esclavos y a hacer trabajos forzados. Pero Dios escuchó sus gritos de dolor. A través de un humilde líder llamado Moisés y a través de increíbles señales y maravillas, Dios guió a los israelitas en un gran éxodo a la tierra prometida. A medida que los israelitas caminaban por el desierto, Dios los guiaba con una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Los israelitas se quejaron de estar hambrientos y de sentirse abandonados. Así que Dios envió aves y un dulce maná en copos para que comieran, e hizo que saliera agua fresca de una roca. Dios vivía en medio del campamento en una tierra sagrada llamada Tabernáculo. A lo largo del camino, Dios les dio instrucciones especiales llamadas leyes y mandamientos que guiaban a los israelitas a vivir de una manera diferente para mostrarles a otros cómo seguir los caminos de Dios. Pero el pueblo se quejó: no queremos vivir con esas reglas como si fuéramos esclavos de nuevo. Al vivir a su manera, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Después de décadas de quejarse y luchar en el desierto, un nuevo líder llamado Josué llevó a los israelitas de nuevo a su tierra. De manera milagrosa, Dios detuvo el flujo del río Jordán para que pudieran cruzar sin problemas. Dios les advirtió: saquen a todo el que viva en la tierra prometida, o si no, ellos los corromperán. Pero los israelitas no escucharon, sino que se casaron con personas de esa tierra y adoraron dioses falsos. Pronto, Dios les quitó su protección y otras naciones superaron a Israel en poder. Ellos sufrían al ser derrotados y clamaban a Dios por su ayuda. Así que Dios envió unos jueces para guiarlos en las batallas para defender la tierra prometida. Cuando tenía la victoria, el pueblo adoraba a Dios, pero poco después se alejaba de Dios y vivía en sus propios malos caminos. Esto se convirtió en un patrón de generación en generación. Era una época en la que todos hacían lo que bien les parecía. Durante el tiempo en que Dios envió jueces para ayudar a Israel, vivió una mujer llamada Ana. Ana añoraba tener hijos, pero no podía. Un día estaba tan triste que se puso a llorar y a pedirle a Dios que le diera un hijo. Uno de los sacerdotes de Israel, llamado Elí, estaba cerca y al oírla asumió que estaba ebria. «¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera?», le dijo. «Deja ya el vino». Ana le explicó que no estaba ebria, sino que estaba llorando y orando para que Dios le diera un hijo. Al escucharla, Elí oró para que Dios le diera un hijo. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz un hijo que nombró Samuel. Cuando Samuel era un niño, ella se lo llevó a Elí, el sacerdote, y los dos oraron para que Dios lo usara. Una noche, cuando Samuel era un poco más grande, Dios le habló en su habitación y le mostró cosas que iban a pasar en Israel en el futuro, llamadas profecías. Este fue el inicio de una relación especial entre Dios y Samuel. Dios usaba a Samuel para hablar a los israelitas una y otra vez como profeta. Pero ellos no estaban satisfechos con un profeta. Querían un rey, un gobernante militar como los de otras naciones que los rodeaban. A pesar de que Samuel les advirtió que no era bueno, el pueblo exigió que Dios les diera un rey. Eventualmente, Dios le mostró a Samuel quién debía ser el rey, un hombre llamado Saúl que era fácilmente 30 centímetros más alto que los demás hombres, alguien en quien los israelitas confiarían para que los dirigiera. Samuel puso a Saúl enfrente de todo Israel. Cuando los israelitas lo vieron, gritaron, «¡Larga vida para el rey!». Al escuchar que Israel tenía un nuevo rey, los filisteos reunieron un enorme ejército, tan grande que algunos de los israelitas huyeron de temor. Pero Samuel le dio a Saúl las instrucciones que los llevarían a la victoria. Le dijo que esperara en una región llamada Gilgal hasta que él llegara. Luego Samuel haría un sacrificio a Dios antes de la batalla con los filisteos. Pero Saúl se impacientó y antes de que llegara Samuel, él mismo ofreció el sacrificio. Las acciones de Saúl tuvieron consecuencias terribles. Él siguió tomando decisiones que iban en contra de lo que Dios mandaba y construyó su propia riqueza y poder, lo que llevó al final de su reinado en Israel. Era hora de que llegara otro rey. De ese otro rey que ahí anuncia, es lo que vamos a ver las próximas dos semanas, que es el rey David. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan con ¿cuántos de ustedes tienen recuerdos agradables de su adolescencia? ¿Se recuerdan de las modas de cuando eran adolescentes? ¿De los peinados que usaban cuando eran adolescentes? Yo he visto algunos de ustedes en fotos, Dios mío, que tienen el pelo como no sé cuántos metros para arriba. He visto una foto de mi papá a la moda con unos pantalones anaranjados, rosados y unas cosas raras de la época. Las mujeres, bueno, van cambiando. Y sin duda, en medio de nuestra época de juventud, es una época sumamente peligrosa. De hecho, creo que cuando uno es joven ni tan siquiera se puede imaginar todos los peligros. Uno ve a los jóvenes ahora y digo, ni tan siquiera se imaginan todos los riesgos que se corren o todas las cosas que se están jugando. Hasta que vamos creciendo y vemos un poco atrás, nos damos cuenta y decimos, ya cuando tenemos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos creciendo, no quiero, esa amistad no me gusta, ese amigo no. Porque si algo reconocemos es que una mala influencia puede destruir toda nuestra vida. O sea, Gran parte de nuestras vidas ahora son determinadas por nuestras influencias de la adolescencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Un amigo, todas esas historias van a ser iguales. Tuve un amigo cuando era bicho, que hacíamos aquí y allá, me empezó a enseñar a tomar, o empezamos, o en el peor de los casos, usted era el que los andaba corrompiendo a los demás, ¿verdad? Pero hay influencias, hay una persona que me empezó a decir que por qué no entraba a trabajar aquí, y cuando me metió a ese trabajo, ahí comencé a crecer, a crecer, a crecer. Pero si se topó con un amigo que era un buen estudiante y un amigo que era muy dedicado al estudio, lo influenció para eso y usted se convirtió en un buen estudiante. O sea, hay tantas cosas que son determinadas por las influencias que tenemos a nuestro alrededor, ya que por naturaleza también somos personas que estamos, nos movemos en gran manera en la medida en que nos sentimos encajar en un grupo. Yo me pego a mis amigos y soy, yo encajo, aquí me siento bien. Y entonces comienzo a permitirme ser influenciado por ellos. Y afectan mi manera de vivir, y afectan mis palabras, y afectan mi vocabulario. Yo tengo, hay personas siempre en nuestras vidas con las que hablamos de una manera diferente. ¿No les pasa así? Se encuentra con amigos de hace 30, 40 años y las pláticas son como hace tanto tiempo. Bromean, se ríen. Porque es ese ambiente, ese grupo. Les estoy mencionando esto porque lo que ahora vamos a ver, yo creo que es como, déjenme decirlo de esta manera, es como la adolescencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha venido viendo a Dios hacer cosas increíbles a favor de ellos. Les ha visto salvarles una y otra vez. Les ha visto, han visto a Dios abrirles el mar, han visto a Dios detener el sol para ellos, han visto a Dios hacer cosas milagrosas como veíamos en el video, como mandarles maná, como poner una nube guiándoles, una antorcha guiándoles durante las noches. Eso sería para vivir todo el tiempo rendido a Dios, agradecido con Dios, felices, amando a Dios. Pero en esta etapa llegan como a un adolescente. Todo lo que ahora vamos a hablar, yo creo que lo podremos comparar con esto. Porque un adolescente, algunas veces hablando con jóvenes, yo digo, ¿qué más vos podés pedir con los papás que tenés? Si tenés unos papás que te han dado todo. Papás que se han matado por ti. Hijos que han estado con madres solas, sin sus esposos. Y hacen esfuerzos increíbles. Pero llega ese momento de la adolescencia que se ponen medio tontos los muchachos. Y le vale papa todo. Y no quieren. No me gusta lo que me das. Estoy harto de esta casa. No quiero seguir más en esto. ¿Qué? ¿Cómo puedes estar quejándote con la mamá santa que tenés? O con el papá. Bueno. El papá, ¿verdad? Que tenés, no me atrevo a decir santo, pero el papá que tenés, ¿cómo podés no valorar lo que tenés en tu casa? ¿Cómo no valorás tu techo y tu... ¡Ah! Eso es lo que le pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llega a este momento y esta mañana Dios quiera y a, aquí, Dios quiera y a todos los que están acá y viven en casas con sus padres, a todos los adolescentes que puedan escucharnos, pueda ser de bendición y les pueda llevar a reflexionar acerca de la importancia de las decisiones que deben tomar en sus vidas. Todo padre quiere siempre que sus hijos estén rodeados de las mejores personas. Ayer un día estaba hablando con Patty y le digo, Patty, ¿qué querés para tus hijas? Y Patty me decía, que sean mujeres temerosas de Dios, que sean mujeres estudiosas, que se preparen, que tengan una carrera, le digo sentimentalmente. Y me dijo, pues, que tengan un buen esposo, que ame a Dios. Yo le dije, que tenga dinero para que mantenga a sus suegros. Ay, me dijo, que sean temerosas, que tengan un buen esposo, que amen a Dios, que tengan una familia linda. Y le digo, ¿y qué pasa si cuando comiencen a crecer se juntan con la más mala que encuentran en la iglesia? O la más mala del colegio. Y comienzan a tomar un camino que no deberían. Nada parecido a lo que quisiéramos como papás. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá y somos papás, hemos soñado de alguna manera a nuestros hijos. Queremos verlos realizados en diferentes formas. Pero comenzamos a crecer, y cuando comienza a crecer uno como hijo, comienza a tomar a veces decisiones. Y dice, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando? Usted dice, ¿cómo puede ni tan siquiera sacarme el bachillerato, pues? No quiero estudiar. Ya me aburrí de estudiar. Y claro, nosotros que ya estamos viejos decimos, ¿cómo vas a creer que vas a dejar de hacer eso si tú lo necesitas? Y quiero, no, es que quiero. Y digo, ¿cuántas cosas penden de simplemente quién es la influencia? Uno está viendo con quién se mete. Mi hija llega todos los días del colegio y hay un mono del que llega hablando todos los días. Yo le digo a la Pati, yo tengo que verle la cara a ese bicho. Ya me harté de oírlo todos los días. Y fulanito, ¿qué es fulanito? ¿A qué me importa ese mono ya? Le dije, ha de ser drogadicto. O a saber qué es y va a Kinder 5. ¿Por qué lo veo tan difícil y tan grueso el tema? Ah, es que si se encuentra con una mala influencia, va a empezar a afectar su vida. Va a empezar a... No ahorita pues, pero estoy tratando de poner ese ejemplo. El pueblo de Israel, Dios lo apartó para que fuera diferente. Dios lo escogió a ese pueblo. Y ahora a todos nosotros como creyentes, para ser diferentes, nunca con el propósito de molestarnos. Póngase en los zapatos de un papá. Un papá nunca está queriendo molestar la vida de sus hijos. Un papá nunca le dice a un hijo, no quiero que te metas con esa gente porque le cae mal el hijo. Es todo lo contrario. El hijo terco, rebelde, necio, que no piensa ni puede ver hacia el futuro, cree de que todo lo hacen contra él. Es que no me quieren, no me dejan tener mi libertad. Yo no puedo ser amigo de quien quiero, toda la vida la agarran conmigo. No, quieren lo mejor para ellos. ¿Están de acuerdo los papás que están aquí? Aprovechen ahora y digan un fuerte amén, porque eso se tiene que oír por generaciones hacia adelante. Todo lo que se está queriendo es su bien. El problema es que lo vemos y con razón, en nuestra adolescencia pasaba igual. En nuestras juventudes pasaba igual. Había gente, nuestros padres decían, no queremos, esa gente no me gusta. No te metas con esos. Bueno, entremos a la historia. Todo comienza con el nacimiento de Samuel. Ana es una mujer preciosa, casada con un hombre que se llama Elcana. Y Elcana tiene dos mujeres, una se llama Penina y Ana. Penina tiene hijos, Ana no puede tener. Ana ora al Señor que le dé un hijo. Al final, de una manera maravillosa y milagrosa, un día está orando delante del Señor, como salía en el video, llorando. Está ahí llorando de tal manera que el pastor, el sacerdote, se le acerca y le dice, señora, ¿qué es eso de venir a echarse aquí a la iglesia, a pasar la borrachera a la iglesia? Le dice, ¿hasta cuándo va a dejar de estar aquí de bola en la iglesia? Y la mujer llorando dice, no, por favor, perdóneme, yo no estoy ebria. Estoy llorando pidiéndole a Dios que me dé un hijo. Y el profeta le dice, pues ahora te digo que el Señor te va a dar un hijo. Y dice que pasado el tiempo, un día Elcana se acercó, se llegó a ella una vez más y la mujer queda embarazada. Y ella hace un trato con Dios, le dice, el hijo que me des no va a ser mío, va a ser para ti. Dios siempre, como lo hemos visto en todo el resto del recorrido, Dios tiene una manera de ver las cosas más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos una mujer infértil, después una mujer con hijos. Dios lo ve todo más allá. Dios dice, con un propósito he hecho soportar a esta mujer todos estos años sin poder tener este hijo, porque lo voy a traer en el momento oportuno. Nosotros decimos, ¿qué le pasa a Dios? Dios no me escucha. Dios dice, yo nunca he dejado de escucharte, solamente que tengo mi tiempo, mi manera y mi momento para hacer las cosas. Y cuando llegue el momento preciso, el momento idóneo, Dios le dice a Ana, Ana, ahora llegó el momento en que vas a ser mamá. Y en ese instante la mujer queda embarazada, nace Samuel, le pone por nombre Samuel, que Samuel significa Dios escucha. Y entonces por nombre le pone Samuel. Y cuando el niño nace, está ahí, ella lo cuida, lo está amamantando, pero cuando tiene la edad suficiente para destetarlo, que es el término que la Biblia usa, la mujer lo agarra y lo va a dejar al templo. y le dice, esta fue una promesa que yo le hice a Dios, que ya por cierto les hablé hace el año pasado y les dije que eso ya no aplica, no me van a venir a dejar ningún niño a la iglesia. Pero la mujer, después que lo ha destetado, llega al templo y les dice, aquí les traigo a este niño porque era una promesa que yo le hice a Dios. Así es que ya está listo, hay que les quede. Y dice la Biblia que se queda ahí Samuel viviendo. Comienza a crecer al lado del sacerdote que se llamaba Elí. Y comienza a ser preparado y formado por él. Con el pasar del tiempo, Dios, dice la Biblia que Dios ya no le hablaba a Elí. Porque Elí se había pervertido. Y adivine por qué. Por causa de sus hijos. Elí era bueno, pero sus hijos eran corruptos. Y como sus hijos eran corruptos, habían corrompido el corazón de Elí. Y entonces Dios deja de hablarle a Elí y una noche le habla a Samuel. Y comienza a desarrollar una cosa tan hermosa que ustedes... Bueno, el año pasado lo estudiamos toda la vida de Samuel, ¿se recuerdan? En 40 días. Y Dios comienza una relación tan hermosa con Samuel, hablándole de... Híjole, de una forma tan linda, tan cercana, le dice todo lo que debe de hacer. Samuel va y le pregunta, Señor, ¿qué pensás de lo que me están diciendo? Y Dios le dice, ve y di esto, haz esto. Una relación tan estrecha y tan profunda. Dice la Biblia que en una de esas noches le habla, le advierte lo que va a pasar. Entre esas cosas que van a pasar, le dice, va a morir Elí y tú te vas a quedar a cargo. Pero este caminar, acompáñenme a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Versículo 19. Samuel se quedó en el lugar, el pueblo estaba siendo afectado, había naciones enemigas que venían a atacarle, los filisteos específicamente, en dos ocasiones distintas llegaron a atacarlos y los destruyeron. Pero la segunda de esas ocasiones, bueno, leamos primero. 3:19 dice... Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. A mí me encantan esos versículos que estamos leyendo, porque me hacen recordar y me hacen pensar en lo fiel, lo providencial que es Dios. Algunos vieron a Ana en algún momento como una mujer infértil, estéril, no sé cuántos títulos le habrán tirado en contra y la habrán visto de mal. Pero Dios sabía lo que estaba preparando. Puede decirle al que tiene a su lado, Dios siempre está preparando algo para nuestro mejor, para ser mejor para nosotros. Siempre Dios. Aunque hayan años como Ana pasándola mal, Dios siempre está haciendo algo que será para mejor nuestro. Y dice que cuando llegó el momento, desde Dan hasta Beerseba conocieron que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el siguiente versículo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra. No una vez, muchas veces. Dios, en otra versión de la Biblia, dice que él se encontraba con Samuel en este lugar constantemente para hablar con él. Pues en una de esas ocasiones los filisteos han llegado hasta la nación de Dios, los han quitado todos, los han maltratado, les han robado todos. Llega un punto tan duro que en una de esas ocasiones les roban el arca del pacto. Eso representaba la presencia de Dios y se las roban. Es gracioso porque la Biblia cuenta en esa parte que cuando llegan hasta su lugar, la van a poner en el mismo cuarto donde ellos tienen al dios de ellos, que se llamaba Dagón, y meten el arca del pacto ahí. Y cuando tienen el arca ahí guardada, dicen que se fueron, las encerraron y se fueron. El siguiente día, cuando llegan a la habitación y abren la puerta, se dan cuenta que Dagón, el dios de ellos, se cayó y está caído delante del arca del Señor. Y entonces cuando ellos ven eso, dicen, ¿qué fue lo que habrá pasado? Quizás había un enjambre sísmico en este cuartito. O algo sucedió porque solo aquí se movió. Así es que la levantan de nuevo y la vuelven a poner ahí de pie y está delante del arca. Y dice la Biblia que cuando vienen el siguiente día a ver, ahora no solo está ahí caído, sino que está quebrado y ha quedado postrado delante del arca. Y se le quebraron los brazos. Y no tiene las piernas y está postrado delante del arca del Señor. Y como no entienden con eso los filisteos, comienza a venir una enfermedad y mortandad al pueblo. Y el pueblo comienza a descubrir que la razón por la que tan mal les está yendo es porque ellos están peleando contra un Dios que es más poderoso que su cochino Dagón. Así es que deciden entregar el arca de regreso. Y dicen, ¿cómo hacemos para entregar el arca de regreso? Porque nos está trayendo maldición acá. Nosotros no queremos pleitos con ustedes. Samuel comienza a ver ese respaldo de Dios. Samuel en el camino toma otra vez una decisión. Tiene hijos. Imagínense los hijos de Samuel, el Samuelito, el lindo Samuelito, el lindo niño que se crió desde bebé en el templo. Y cuando él tiene sus hijos, los está formando según él. Pero sus hijos reciben una mala influencia. Y sus hijos se hacen gente amadora del dinero. Y llega un momento en que se volvieron tan corruptos como los hijos de Elí o más. Y Samuel los ha puesto para que ellos dirijan al pueblo. Él es el sacerdote. Dice, ustedes hagan los trabajos del pueblo. No había rey, no había gobierno, nada. Era Dios el que dirigía y Dios trataba con el pueblo por medio de la palabra del profeta. Pero él había puesto a sus hijos para gobernar. Sin embargo, la gente se cansa y se hartan porque sus hijos le salieron malos. Y en el capítulo 8, versículo 4, vean porfa conmigo. Dice, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, por supuesto que no le agradó. Samuel la siente como una ofensa a él. Esto es como cuando vienen a decirnos que nuestros hijos se portan mal. Aunque yo tenga el hijo más mal portado, yo digo, no, no puede ser. Yo creo que la directora de este colegio le ha agarrado contra mi hijo. Si mi hijo en la casa es tan tranquilo, no sé cómo puede venir a decir que me lo va a expulsar a mi niño. Pues eso hace Samuel. Samuel se enoja y dice, ¿cómo se les ocurre venir a hablarme mal a mí de mis hijos? Pero Samuel tiene una cosa tan linda. Dice que de inmediato la acción que tomó es Samuel, ¿qué dice al final? Oró a Jehová. Samuel no lo agarró personal, no se fue a pelear, no se enfrentó a ellos. Dice, Samuel fue y oró a Jehová. Y como no hay oración a Dios que quede sin respuesta, el siguiente versículo 7, vean, dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto. Dios dice, ¿sabes qué? Ahora solo le pusieron la gota que derramó el vaso que han venido llenando por todos estos años. Yo los saqué de Egipto y desde que los saqué de Egipto ha sido un desplante tras otro desplante, una mala cara, una mala ofensa, una mala acción contra otra. Todo el tiempo me han tratado de tirar a mí. Así es que no te rechazan a mí, le dice, me están rechazando a mí. Pero ahí déjalos. Les dice, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo ahora. Y el siguiente, 9. Ah no, hasta ahí llega, ¿verdad? Bueno, puede seguir leyéndolo ahí en su Biblia. Pero le dice, ustedes, ellos me han dejado a mí. No están haciéndolo contigo, lo están haciendo conmigo. La Biblia dice que a partir de esto, se arma un rollo. El pueblo había estado acostumbrado a ser gobernado por Dios. La palabra del pueblo era la palabra que daba el sacerdote, que daba el profeta. Para hablar, el profeta le consultaba a Dios. O sea, era la manera más apropiada de tener a Dios directamente dirigiéndoles. Pero ahora ellos quieren un rey. Y la parte más dura de esto es que ellos le dicen, queremos nosotros un rey, porque queremos ser como todas las demás naciones. Les dije al principio, Este relato para mí es como la adolescencia del pueblo de Israel. Porque el gran conflicto lo provoca que ellos dicen, es que nosotros somos raros. Nosotros no tenemos un rey. Todas las demás tienen un rey. Y solo nosotros no. Entonces lo que ellos quieren es ser como todos los demás. Y dígame si no es esa la gran crisis de nuestra adolescencia. Y a veces no solo de la adolescencia, seguimos creciendo, nos envejecemos y seguimos igual. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como los demás? ¿Por qué si todos mis amigos tienen un montón de mujeres con las que andan parrandeando? ¿Por qué yo no? ¿Por qué si todos se andan comprando y gastando su dinero, comprándose esas cosas, por qué yo no? ¿Por qué si todos tienen un carro de ese y de esa forma, por qué yo no? ¿Por qué si todos tienen que vivir en tal lado, por qué yo no? ¿Por qué si un montón de gente no va a la iglesia y el domingo es el día de familia para todos? Yo no soy como ellos, yo voy a la iglesia. ¿Por qué yo no puedo ser diferente? ¿Por qué tengo que ser diferente? ¿Por qué no puedo ser como todos los demás? ¿Por qué no poder tener relaciones como todos los demás? Esa es la gran crisis. Y la respuesta es bien simple. Si la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no podemos ser como todos los demás? O mejor dicho, ¿por qué Dios quiere que seamos diferentes? ¿Por qué Dios quiere que nosotros le busquemos a Él? ¿Por qué Dios quiere que nosotros leamos su palabra? ¿Por qué Dios quiere que sigamos sus mandamientos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros manejemos diferente nuestras finanzas? ¿Por qué Dios quiere que nuestros matrimonios se manejen diferente a todos los de mis compañeros en el trabajo? ¿Por qué Dios quiere que yo maneje mi conducta diferente a la de todos los demás? La respuesta es muy simple. Es simple. Porque Dios quiere algo mejor para nosotros. Ustedes están aquí todavía conmigo. La única razón por la que Dios quiere que seamos diferentes a todos los demás es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Exactamente igual como pasaría un padre con sus hijos. La razón por la que muchos de ustedes como padres le dicen a sus hijos que están adolescentes o que están grandes, no quiero que andes en la calle, te quiero aquí a las 9 de la noche, no quiero que vengas más tarde de eso, no quiero que te andes yendo para otros lados, no quiero que andes viendo a visitar a la gente que vive en otros lados, no quiero que uses el dinero. La única razón por la que le está diciendo eso, ¿me pueden decir, queridos padres que están acá, por qué se lo dicen? ¿Me pueden decir cuál es la razón por la que se meten en sus vidas y les dicen, hijo, esa persona yo no la veo que sea la mejor para ti? El miércoles pasado yo les estuve hablando, hicimos un pequeño gran paréntesis para hablarle a los muchachos, para hablarle a los solteros, diciéndoles, por favor, no se metan a relaciones, no se metan a planear casarse, no se metan a soñar y a ilusionarse en una relación sentimental con una persona que no ama a Dios. Porque eso comenzaba diciéndonos la carta de Pedro. ¿Por qué? ¡Qué aburrido! ¿Por qué? Si está bien guapo. ¿Por qué? Si está... No, si es que es lindo, ¿por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. La única razón por la que un padre, entre comillas, friega a sus hijos es porque quiere lo mejor. Ciertamente creo que de repente los papás a veces nos podemos equivocar. Y a veces quizás podemos pedir equivocado. Pero dejemos a un lado eso. Dios nunca se equivoca. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios nos manda a hacer las cosas ordenadamente, de acuerdo a su mandato, es porque nos ama. Cuando Dios dice, así te pido que hagas las cosas, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él quería lo mejor para su pueblo, pero su pueblo está empeñado en que quieren ser como todos los demás. El pueblo dice, no, es que todos los demás tienen rey. ¿Cómo es posible que nosotros no? Es que todos los demás tienen gente que está encima de ellos y les representa en la batalla. ¿Por qué nosotros no? Por la gran bendición que tenemos que Él está con nosotros y quiere, Dios, que seamos diferentes. No diferentes para hacernos daño, no diferentes para hacernos perder. Todos los demás tenían reyes, pero el problema era que todos los que tenían reyes también tenían ídolos. Porque los reyes les ordenaban que adoraran a los ídolos. Todos los demás tenían gobiernos que les manejaban. Pero esos gobiernos se aprovechaban de ellos y les metían impuestos para todas las cosas. Todos los demás tenían reyes, pero los reyes abusaban de su gente. Dios no les había dado rey porque quería lo mejor para ellos. Pero ellos dicen, queremos rey. Ahora les voy a contar la parte más dura de esto. Que a veces no termino de entender. Pero como eso no es importante, ¿verdad? Dios hace lo que quiere, no le importa que entienda o no. El pueblo dice, queremos rey. Dios dice, no les conviene tener rey. Ellos dicen, no nos importa, queremos rey. La parte que no entiendo es por qué Dios se los da. Y eso me hace entender un montón de tonterías que he hecho en mi vida. Dios no quería que hiciera eso, como yo soy necio. Como yo sigo. Y Dios dice, pues si quieren rey, se los voy a dar. Pero no les conviene. Pero eso les va a traer problemas. Pero como ellos lo quieren, que se agarren su rey, pues. Y dice la Biblia que Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, quiero que vayas a tal lado y ahí te vas a encontrar un hombre. Y cuando ve al hombre, le dice, este es del que te estaba hablando. Era impresionante su físico. O sea, el físico de Saúl era todo lo que se hubiera imaginado cualquiera para rey. Yo pienso en rey y yo no me imagino nunca un chiquitito y ahí todo habladito. No me imagino, no me imagino a un gremlin, pues. Yo pienso en un rey y me imagino a Saúl. Dice la Biblia que Saúl era de los hombros, le sobrepasaba a todos. No había nadie que le llegara hasta más de los hombros a Saúl. Era impresionante su aspecto, era impresionante su forma, era grande, era increíble. Al punto que cuando todos ellos lo ven, dice la Biblia, que todos gritan, ¡larga vida para el rey! Desde que lo miran, se impresionan con el hombre que escogieron. Dios no lo escogió, ellos lo escogieron. Dios no lo quería para ellos lo querían. La otra semana vamos a ver el contraste de nuestras decisiones con las de Dios. Nuestras decisiones apresuradas nos van a dar quizás una gran apariencia, pero no carácter. Las decisiones que Dios toma por nosotros quizás no tengan la gran apariencia, pero será conforme a su corazón. Es extraordinario eso. Dios, ellos escogen al grande Saúl. Dios escoge al pequeño David. Pero el pequeño David tenía el corazón conforme a Dios. A veces nos equivocamos nosotros. Me apresuro, esto es lo que yo quiero, este es el que quiero, este es lo que quiero. Y dicen, no, tranquilo. No, ya lo, es que esto es, yo ya siento. Oh, yo siento que es, este es. Siento que tenemos una vibra especial, este es el hombre, esta es la cosa mía. Y dice, ajá. ¿Saben qué más me impacta de esta parte de la historia? Que Dios les da el rey, hacen toda la gran chonguenga. El día de la toma de posesión se hace. Tarararán, tan, tarán, tarán, tan, tan, tarán. Está toda la cosa ahí, va entrando toda la comitiva con todos los diputados. Ya traía diputados. Así es que ahí debe haber sido un solo paquetazo. Se instaló de rey y dijo, aquí les traigo el primer paquete de impuestos para la nueva administración, para que el agua llegue a todos los lugares. Y bueno, entra Saúl, comienza a gobernar, la gente está feliz y Dios le dice a Saúl, de todo corazón, yo te voy a apoyar. Solamente te pido que seas obediente. Eso es todo. Si solamente sos obediente, yo te voy a respaldar. Y la primer respaldo que le da es que va a la primera batalla contra los filisteos y los vence. va a la batalla contra los amonitas y los vence. Pero Dios le dice, de repente llega la gran batalla. Una batalla contra los amalecitas. Me encontré con un detalle muy interesante acá. Porque cuando van a pelear contra los amalecitas eran un pueblo que cuando Israel estaba saliendo de Egipto con Moisés, van en camino saliendo y los amalecitas se ponen en medio y les dice Moisés, queremos pedirles permisos para pasar por su tierra. No nos vamos a quedar aquí, no les vamos a quitar nada, solo queremos pasar. Y ellos dicen, por aquí no pasa nadie. Si quieren pasar aquí, peleamos. Y Moisés dice, no, yo no vengo a pelear. Y Moisés le pone queja a Dios. Señor, dicen que no podemos pasar. ¿Y saben qué dice Dios? Eso es uno de esos grandes pasajes de la Biblia. Dios le dice, ¿no nos van a dejar pasar? Está bueno. Anda, da la vuelta, le dice. No pelees ahora con ellos. Pero los voy a dejar anotados en mi lista. Porque de que van a pagar por lo que les han hecho, van a pagar por lo que les han hecho. Esa es una de esas partes de Dios que a mí me encanta. A veces no, porque digo, quizás tengo mucho que pagar, pero... pero Dios le dice, déjenlo anotado en mi lista, que lo van a pagar. Pasan muchos años y llega el momento de que Dios dice, es el tiempo de acordarme de mis amigos los amalecitas. Así es que le dice a Saúl, quiero que vayas a la tierra de Amalec. Y quiero que los mates a todos. Mucha gente, yo he oído muchas personas leyendo este relato. De hecho, muchas de las grandes personas que se ponen a dirigir leyes y esto acá, dicen, por relatos como eso, la Biblia no es saludable para los niños. Porque ¿cómo enseña violencia? ¿Cómo manda que maten a toda la gente? Porque Dios lo manda a Saúl y le da una orden pero estricta. Ve y mata. Niños, mujeres, hombres, animales, todo. Destruye todo. Quema todo lo que está ahí y no quiero que quede nada vivo de ellos. Porque Dios estaba pretendiendo a través de su hijo Saúl, le estaba dando una prueba a Saúl, y a través de su hijo Saúl, Dios estaba pretendiendo mostrar el carácter de él, que él es justo, que si él dijo que iba a hacer esto, lo iba a hacer por cumplir su palabra, por ser justo. Y Saúl va hasta la ciudad de Amalec, entra, empiezan a hacer arrasazón, matan gente, matan niños, destruyen todo. Comienzan a matar ovejas, comienzan a matar vacas, pero de repente va viendo un puyazo por ahí y va viendo un pedazo de carne que dice, este apártenmelo, este apártenmelo, que como tiene grosura, que esa, apártenme esto, apártenme. Miren esas costillas que van ahí caminando, no, métanlo aquí, hagan un paquetito aquí de ovejitas y un paquetito aquí de vacas que me las van a apartar para llevarlas allá a ofrecerlas en sacrificio, dice. Y por último, cuando está llegando ya al lugar final, encuentra que está allá el rey de Amalec, muerto de miedo porque le destruyeron toda la ciudad y se los mataron a todos. Y cuando lo ve, la orden es, ¡mátalo! Pero él lo ve y dice, esto sería un gran botín de guerra. A partir de ahora todos los reyes me van a temer porque voy a tener como prisionero de guerra al rey. Y dice la Biblia que se los trae a todos ellos. Le salva la vida a ovejas, le salva la vida a vacas, trae al rey con él. Eso se convierte en un gran pecado. Fue parte del relato que leímos en el momento de la ofrenda. Se convierte en un gran pecado porque Dios, a través de su hijo Saúl y de su pueblo, estaba buscando mostrar su carácter justo. Pero debido a la gracia que Saúl hace, por ambicioso, por egoísta, termina haciendo ver a Dios, las acciones de Saúl terminan haciendo ver a Dios como un avaro, como un malvado, que quería fregarse a algunos y quitarles el botín. Y Dios no tenía esa misión para Saúl ahí. Y esta es la segunda gran lección que todos nosotros debemos aprender de esta historia, de Samuel y de Saúl. Lo entendamos o no, nos guste o no, todos nosotros que somos sus hijos, estamos en esta tierra para ser su reflejo. Hay personas en esta tierra, quizás que trabajan con usted, que la única Biblia que alguna vez van a leer es su testimonio. Hay gente con la que usted quizás hace negocios, que lo único que alguna vez va a saber de Dios es lo que usted le modele. Quizás nunca van a ir a una iglesia. Quizás nunca querrán escuchar a un pastor. Quizás nunca querrán leer la Biblia. Pero para eso Dios nos ha puesto ahí. Para eso Dios nos ha puesto en la universidad en que estamos. Para eso Dios nos ha puesto en los colegios que estamos. Para eso Dios nos ha rodeado de las amistades que tenemos. A lo mejor y Dios le ha puesto alrededor de un montón de compañeros que son un poco perdidos. No para que usted se haga otro perdido con ellos. Para que usted sea un hombre de Dios o una mujer de Dios ahí. Y entonces puede influenciar a ellos con la vida de Dios. Saúl estaba puesto en ese lugar para poder mostrarle a todo el mundo que Dios es justo. Que Dios haría pagar a aquellos que hicieron contra él en el momento en que lo hicieron. Pero Saúl, al contrario de eso, se para delante de ellos y lo único que hace es mostrar una cara de Dios que no es. La vida se vuelve complicada para Saúl. Dios decide apartar su corazón de él. De hecho, le habla a Samuel y le dice: ve donde Saúl y dile que lo desecho. Es una palabra muy dura. Le dice: ve y dile que lo desecho para ser rey, que yo voy a escoger a otro hombre. Esta vez eligió el pueblo, ahora voy a elegir yo. Y el siguiente momento, Dios está quitando a Saúl como rey. Y Saúl pierde la gran oportunidad, el primer rey de Israel. Pierde la oportunidad de ser el gran hombre para transformar la vida y para transformar tantas cosas. Pierde la oportunidad de ser el hombre que iba a escuchar a Dios. Porque en algún momento también pensó como el pueblo: quiero ser como los demás. Cierro esta mañana. Si hay algo de mucho peligro en esta vida, es la gran capacidad de autoengaño que todos nosotros tenemos. Escúchenme porfa esto y tómenlo como una palabra de advertencia, de cuido a su vida. Si hay algo realmente peligroso en la vida de cada uno de nosotros, es nuestra capacidad de autoengaño. Es la capacidad que tenemos para decir y para justificarnos lo mal que hacemos. Es la capacidad que tenemos para en un momento determinado darle vuelta a todo en la vida y decir: es que el problema es que mi esposo no me entiende. Es que él no me trata como yo me merezco. Y se empieza a dar una su gran lavada de cabeza hasta terminar haciendo lo que quiere hacer al final. Autoengañándose. Hace bastante tiempo, un hermano que queremos mucho y que gracias a Dios está muy bien. Pero me recuerdo que un día estábamos platicando, estábamos en Apopa todavía. Y un día llegó su familia y me dijo que estaba mal. Y le digo: ¿y fulano, no? Me dice: le ha agarrado otra vez de tomar. Está con todos sus amigos y solo pasa tomando y tomando. Y era un muchacho, 20 y pico de años. Y me recuerdo que platiqué con él y le dije: ¿qué estás haciendo? Y me dijo: te voy a decir la verdad, me dijo. Es que a mí mi papá nunca me quiso. ¿Qué le? Es que a mí mi papá nunca me quiso. Y el papá ya se murió. O sea, ya estaba muerto para ese momento. Y, pero ¿qué unión tiene que tu papá no te quiso con que vos no te estés queriendo y estés destruyendo tu vida y tu familia? Es que cuando me acuerdo de eso, ¿sabes qué es lo único sorprendente de vos ahorita? Tu habilidad para autoengañarte. En el nombre del Señor, esta mañana les hablo. No sé si hay algún área en su vida en la que algunos de nosotros nos estamos autoengañando. Estamos tratando de buscar justificaciones para hacer lo que nosotros sabemos que no debemos. Estamos tratando de hallarle algo, un por dónde tener un mi escape para poder hacer lo que quiero hacer y que sabemos que es contrario a Dios, que sabemos que es contrario a la familia, que sabemos que es contrario hasta a nuestras propias vidas. No es posible que vivamos haciéndonos daño a nosotros. Seguramente si buscamos justificaciones encontrará muchas. Y si le faltan, Satanás le dará las ideas apropiadas para que se autoengañe. El problema es que cuando tomamos estas decisiones terminamos dañándonos nosotros. Terminamos dañando a la gente que amamos. Terminamos minando las tierras en las que nosotros queremos estar y vivir y mantenernos y habitar. A Saúl le costó su reinado. Esa idea de empezar a autoengañarse, ese ver todo lo material que había ahí, empezar a pensar, me lo voy a llevar para allá, tal vez lo puedo ofrecer en sacrificio, yo creo que sí, puedo llevarme estas vaquitas y con un poco de estas ovejas podemos darle a Dios, ay, lo que Él se merece. Ese autoengaño le costó su reinado. Yo estoy completamente seguro que muchos de los que estamos aquí no hemos perdido un reinado, pero ya hemos perdido muchas cosas. Ya hemos perdido cosas muy valiosas. Ya hemos perdido familia. Hemos perdido cariño. Ya hemos desperdiciado mucho tiempo haciendo las cosas a la manera nuestra, autoengañándonos, buscando cualquier justificación para dejar a Dios de lado. No. Buscando justificaciones para ser como los demás, para andar con todos los demás, para actuar como los demás lo hacen. No. A Saúl le costó eso, un precio muy alto. Esta mañana Dios nos tiene aquí para decirnos, reflexiona en tu vida ahora. Tome un momento en su lugar. Cierre sus ojos, si quiere cerremos nuestros ojos en nuestros lugares. Si ahora mismo puede identificar algo que está autodestruyéndole, por favor ahí mismo en su lugar esta mañana, pídale perdón a Dios. Dígale, Dios, perdóname. Perdóname y dame la oportunidad de completar, de arreglar mi vida. Y si ahora mismo está ahí, quizás ese autoengaño ha sido tan bien hecho que no lo he logrado ver, ¿por qué no por un momento le dice a Dios, enséñame, Señor? ¿Hay algún área, Señor, en la que me estoy ajustando al mundo? ¿Hay algún área en que me estoy corrompiendo? ¿Hay algún área en la que me estoy pasando y quizás estoy poniéndome en contra tuya? Señor, no quiero pelear contra ti. Señor, no quiero arruinar mi vida. Perdóname si he estado tentado a imitar malos ejemplos. Perdónanos, Señor, si estamos actuando de manera que no te trae gloria a ti, que probablemente le da mucha satisfacción al enemigo, pero no gloria a ti. Señor, ayúdanos esta mañana. Danos el valor para seguir tu dirección en nuestras vidas y no hacer las cosas a nuestra manera. Quiero tomar un minuto más para orar. Creo con todo mi corazón que es un momento apropiado para hacerlo. Porque quizás algunos de nosotros podemos identificar en nuestras vidas algunos patrones de conducta. Como el pueblo de Israel, tenemos temporadas buenas, pero de repente viene un bajón. Y hay algunos patrones que están ahí y nos incitan otra vez a actuar con ira, a buscar un vicio, a buscar un sexo inapropiado, a buscar un camino incorrecto. Y creo que somos correctos cuando venimos delante de Dios en una mañana como esta a decirle, Señor, reconozco que a veces tengo esta tendencia. Reconozco que nace este deseo, que quiero actuar, que quiero hacer de esta forma que no debo. Pero no quiero perder más. No quiero fallar más como Saúl. Por favor, ayúdame, Señor, Ayúdame a no dejarme caer. Ayúdame, Señor, a mantener mis ojos en ti. Ayúdame, Señor, a mantener mi mirada puesta en ti. Y quitar todas estas acciones o patrones que tengo en mi vida. ¿Alguien esta mañana quiere levantar sus manos conmigo al cielo y decirle: Señor, quiero entregarme todo a ti, por completo a ti? Señor, no quiero equivocarme en mi vida. No quiero seguir cometiendo más errores. No quiero imitar los caminos de este mundo. No quiero imitar las respuestas de este mundo. Señor, oramos de una manera especial por cada joven que está acá. Guarda sus vidas, Señor. Guarda sus corazones, mi Dios. Padre, que el enemigo no gane esa batalla. Son tus hijos, es tu pueblo. Tú los has llamado, los has escogido, los has guardado en cada etapa de sus vidas hasta hoy. Que no imiten al mundo, que no sigan el ejemplo de las amistades que tienen, que no sigan la moda de este mundo, que te crean, que te obedezcan y que te sigan a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. El mejor ejemplo en esta vida, porque tenemos una tendencia a seguir ejemplos, y Dios quiere lo mejor para nosotros. Si queremos que nuestras vidas reciban todo lo mejor de Dios, eso comienza por entregar nuestras vidas a Él. Termino esta mañana, pero quiero simplemente animarles a que en su lugar, cada uno de ustedes, y de una manera especial aquellos que ahora mismo no tienen en su corazón la plena convicción de haberle entregado su vida a Jesús, quiero pedirle que esta mañana pueda decirle: Señor, yo te entrego mi vida. No quiero vivir para mí, quiero vivir para ti. Quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir para darte honra a ti, Jesús. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Y haz de mi vida tu hogar. Haz de mi vida una guía y un ejemplo para otros. Muéstrate a través de nosotros, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios esta mañana, por favor? Amén.